Saludo a mis familiares, a mi hermana, a mi cuñado, mi sobrino. Un beso grande, de Rodrigo. ¿Están acá en Tandil? Sí. A mi mamá, mi hijo, a José Bernaola y a Soledad. A Laura Gallada y a Belén, a Silvia Shefal, a... Bueno, hay un montón, a Marta, a Cristina, a Liliana, un montón. Bueno, yo le mando cariño a mis tres nietos, a mis dos hijas, que las extraño, y gracias a Dios dentro de un mes me voy de acá. Gracias a Dios. Si me porto bien. Bueno, por supuesto, Sarita, pero vos acá tenés una conducta intachable. Sasha, ¿algún saludo que quieras hacerle a alguna persona? No, acaba de ser la... Ya en una semana me voy, ¿no? Le quería agradecer a todo el buen trato que me dieron y nada de eso. Y saludo a mi hermanito. Y bueno, Jorge, ¿vos un saludo para alguien? No, ¿se lo decís personalmente? O vamos, pasar el micrófono, sí, él tiene para saludar a alguien, Jorge. Yo creo que todos tenemos una persona especial, ¿no es cierto? En la vida, ¿o no? Sí, por supuesto. Bueno, yo saludo a esa persona especial que es para mí. Gracias, Jorge. De nada, Tomás. Bueno, entonces nos despedimos de este programa acá del Instituto. Chao, Radiola. Chao, Radiola. El programa después lo pueden escuchar por el sitio web, que es www.radioradiola.com.ar. Bien. Ahí están cargados todos los programas, incluso del año pasado. Si quieren escuchar, por ejemplo, qué pensaba Ismael el 27 de abril de 2013, se mete ahí a Radio Radiola y escucha, y ahí dice, yo tal cosa, dice Ismael, después Rodrigo también, están los otros compañeros también de Taller Protegido, de los Churrinches, ¿no? Así que bueno, nos despedimos de este programa acá en el Instituto. Escuchando también a un tema musical, si quieren, que podría ser algo de Vangeli ahí para el amigo Rodrigo, que le gusta mucho Vangeli, ¿es cierto? Vangeli está bueno. Bueno, acá hay más adherentes. Ecos, bueno, de Ecos, también está bueno. El CD Ecos de Vangeli es muy lindo. CD Ecos de Vangeli. Bueno, buenas tardes, nos vemos el próximo programa, el domingo a las 7 de la tarde, por AM 1180 Radio de la Sierra. Muchas gracias.